Hola, muy buenas tardes. Hoy es lunes. ¿Qué día es? Lunes 24. Lunes 24. Bueno, estamos acá en Los del Fondo, un programa hecho por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy tenemos un programa diferente, un programa interesante para compartir con todos ustedes, a toda esta audiencia muy amplia que nos escucha, no sé cuántos miles, dos miles, hasta ahora nos escuchan. Y bueno, estamos acá para empezar nuestro programa del día de lunes, como siempre, con toda la buena onda. Estamos acá con una invitada especial, Carla Velardes. ¿Cómo le va, Carla? Muchas gracias por invitarme. Un placer estar en este hermoso programa de estudiantes y para estudiantes. Así que completamente honrada. Bueno, Carly es estudiante de la carrera de inglés, una carrera bastante difícil de la Facultad de Filosofía y Letras, pero que tiene empuje, que tiene garra, porque los estudiantes de esa carrera les ponen todo, por ahí le ponen muchísimo más de lo que uno puede imaginar. También estamos con Carlita en la consola. Hola, Carly. Hola. Más fuerte. Hola. Estamos acá. Bueno, la idea hoy, el tema es bastante piola. Vamos a profundizarlo igual en otros programas. Tenemos más adelante especialistas que van a hablar de este tema, porque es un tema que en realidad nos tiene que interesar mucho a los estudiantes, a los argentinos en su totalidad, porque habla de lo que serán las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016. Más o menos para tirar una data, porque Carly nos va a contar un par de cuestiones de, más que nada, el trasfondo de lo que es, cómo se elige o cómo llegó a ser Estados Unidos, más o menos lo que fue. Les contamos que las elecciones están programadas para el martes 8 de noviembre de 2016 y serán las elecciones número 58 para Estados Unidos. Hay un temita bastante particular, digamos, para nosotros, es que los votantes elegirán los compromisarios, que a su vez deberán escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del colegio electoral. ¿Quién me decías, Carly, qué? Y lo que significan las elecciones en Estados Unidos, más que nada, es que ellos ya han avanzado bastante hace mucho tiempo con las elecciones primarias, como nosotros acá tenemos bien, las PASO. Bien. Nosotros hemos adoptado un poco lo que ha sido el sistema electoral de Estados Unidos, porque ustedes las primarias, que son estado por estado. Eso quiere decir que, en este caso, Clinton y Trump tienen que hacer campaña estado por estado, y cada estado elige, tiene su propio... Sí, como una elección indirecta. Exacto, claro. Tiene su propia fecha de electoral, y después los más importantes o los estados que tienen mayor densidad demográfica son los que como que deciden la votación en general, porque por eso son más representantes. Primarias. Bien, claro. Es como un colegio electoral. Claro, claro. Bien, la bien. Verdad es que es bastante interesante, porque en realidad es muy desgastante para los candidatos, sobre todo, por eso han habido tanta cantidad de debates presidenciales. ¿Por qué? Porque, como decía, tienen que ir estado por estado haciendo campaña. Se han matado, igual he escuchado. Hay muchas películas muy interesantes de candidatos que van estado por estado haciendo campaña y que han hecho historia, por así decirlo. Hay una película que la protagoniza Sean Penn, ajá, que la he visto hace poco, no me acuerdo cómo se llama bien. Ahora la busco. Él es el tipo, lo que hace es empezar desde los distritos, por así decirlo. Él era un laburante, clase trabajadora, creo que era casi un comerciante de chanchos, una cosa así. Ah, mira vos. Que lo único jamón que tenía, pero la tenía re clara, lo que era los derechos de los trabajadores, era como bastante humilde. Ahí sí podría, horrible lo que voy a decir, pero era un podridito. Sí, el chancho sí, y todo sí, eso. Sí, era un podridito. Quiero que un asesor de imagen, bastante pillo, agarra y le dice así como: vos, para ganar las elecciones, necesitas otra clase de manejo en tu postura, en tu presentación. Entonces él se empieza como a expandir y ves el cansancio del tipo en todas las elecciones. Y está bastante interesante, está bastante bueno. Bastante bien. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero, para entrar en clima, y para respirar un poco, porque la verdad que es un tema bastante largo. Vamos a invitar a nuestra audiencia que escuche un tema de... Un tema de Bruce Springsteen. Ah, mira. Es del 98. Es el primer sencillo del álbum Born in the USA. En realidad, como fue en la época de las elecciones también, hay un dato curioso de que Ronald Reagan lo utilizó para su campaña de reelección. Pero en realidad el significado que tiene, si uno se pone a leer la letra de lo que dice, en realidad el significado es una canción de protesta. Ajá. Es una canción de protesta porque él se la dedica a todos sus amigos que fueron a Vietnam, porque es en la época de la guerra de Vietnam. Sí. Y en realidad no significa de que él está orgulloso de nacer en Estados Unidos como la mayor cantidad de los estadounidenses piensan. Ajá. Él no se da cuenta del impacto que tiene realmente en la sociedad estadounidense el tema. ¿Por qué? Porque en la tapa del disco, vos lo ves, una bandera estadounidense y está como en la espalda y se le ve nada más que nada la parte del trasero. Ah, mira, me hiciste acordar una escena de Los Simpsons. Muy patriota la portada del CD. Que pero en realidad, él mismo como que le muestra el trasero a la bandera. Claro, o sea... La parte de atrás, perdón, no queremos decir groserías, pero es la parte de atrás. No, claro, la, él la se colita. Sorprende, y aparte él se sorprende de que la gente lo tome como algo tan patriota, siendo que es una canción de protesta, de estar en contra de la guerra de Vietnam. Está muy bueno, recomiendo leer la letra, la encontrás traducida en internet también, y la verdad que está recopada. Bueno, entonces vamos con... Born in the USA. Qué genial, vamos... Till you spend half your volvemos con los del fondo. Acabamos de escuchar un tema que acá estábamos hablando con Carly, que se acuerda inclusive más o menos qué dice la letra. Habla de la guerra contra Vietnam. Uh-huh. Sí. Y todo lo que sufre cualquier pueblo con una guerra, ¿no? Es como bastante feo. En realidad, como decía, si uno busca la letra en internet, que fue exactamente lo que hicimos, es bastante fuerte porque vos la encontrás traducida y te va diciendo como, nací en Estados Unidos, lo primero que hice fue como que me recibieron una patada, recibí cuando caí al piso. Más allá de la letra, después dice, me enviaron a un país extranjero para que matara a hombres amarillos. Los hombres amarillos obviamente están relacionados con lo que es la guerra en Vietnam. Sí, wow. Entonces, bastante como fuerte. Decía, el estadounidense promedio lo tomó como un himno de nacionalismo puro. Sí. Que en realidad este cantante que siempre fue un activista, bueno, Bruce Springsteen. Y no es dato menor de que con este tema se internacionalizó su carrera. Es más, otro dato curioso es que cada vez que él tocaba, porque también tocó en varios recitales de los que ayudaban a África, sí. del 90, por ahí creo que es 95, por ahí. Sí. Cada vez que él tocaba este tema, que salía del escenario, el estadounidense automáticamente sacaba una bandera norteamericana y la empezaban a flamear de la nada. Se quería matar el chaval. Claro, no entendieron nada. Claro, es una canción de protesta en contra de esta guerra horrible. Y no le caía. Ganó plata por el tema. Hay una entrevista en donde él mismo dice eso. Bastante interesante. Sí. Uno que cree que la cultura norteamericana está totalmente sesgada por este nacionalismo, que no es malo en realidad. Lo que pasa es que es tan fuerte que sobrepasa la autonomía o la libertad de otros pueblos. Es como, eso es lo molesto, digo, cualquiera puede querer mucho a su tierra, a su pueblo, pero no a costa del dolor de otros pueblos o de otros estados, digamos. Es como difícil, sí, entiendo por qué le hace ruido, por qué le molestó a Bruce. Acá dice igual, hablando un poco de lo mismo, ¿no? Que bueno, entendiendo esto de Estados Unidos, las elecciones que se vienen ahora el 4 de noviembre, dice que hubo primarias. Las primarias, como vos decías, que determinan a los candidatos a los partidos políticos, que las elecciones primarias fueron entre el 1 de febrero y junio del 2016. 50 estados. Sí, tiene 50 estados. Y 50 estados, ¿viste la bandera de Estados Unidos? Sí. Cada estrellita que hay en la bandera de Estados Unidos es un estado. Ah, bien, sí. Y las barras también. Vos si te pones a contar, no las he contado, lo he buscado en internet. Cada barra también representa un estado de Estados Unidos. Lo bueno de nuestro programa, Los del Fondo, por Radio Central, por Radio Central Mendoza, lo bueno de nuestro programa es que los estudiantes tenemos esos atajos, vamos a decirle, no vamos a decirle trampa, vamos a decirles atajos para aprender, para estudiar y para tener estos conocimientos. No, aparte, viste, en internet encontrás de todo y siempre, como estudiante de inglés, tenemos nosotros dentro de lo que es la carrera, claramente y obviamente, una materia que habla sobre la historia estadounidense, el trasfondo, la situación política. Hablamos también de lo que fue la independencia de Estados Unidos, así también como la británica. Y la verdad que la independencia de Estados Unidos fue uno de los precedentes, aparte de lo que fue la Revolución Francesa, uno de los precedentes democráticos más importantes del mundo. Porque obviamente la declaración de la independencia de Estados Unidos fue uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea. Exactamente, sí, exactamente. Inclusive su constitución es madre de nuestra constitución. Sí, totalmente. Bastante, por ahí uno dice, pero no, bueno, no hay que negar ciertas cuestiones. Sí, la verdad que fue un estado que avanzó un montón en su momento y bueno, nos puede molestar ahora, no, pero bueno, son igual existen teorías que tienen que ver con las culturas que poblaron, con las sí, culturas, no sé, pueblos, decía que llegaron a esos territorios y no a esta parte de América, que fueron más un poco diversos, las conformaciones sociales, Y bueno, es como complejo, que estaría muy bueno para entrarnos en otro capítulo, en otro de nuestros programas. Lo que fueron los primeros conquistadores de Estados Unidos es interesantísimo, porque los primeros que conquistaron el territorio norteamericano fueron muchos ingleses, muchos irlandeses, escapando de la hambruna, en esa época en Irlanda, que fue la hambruna de la papa, que le dicen, que fue que significó de que toda la plantación de papa casi desapareció. No recuerdo bien la fecha, mala mía. Pero no sos historia, así ellos, que te perdono. Ellos buscaron mejores horizontes y cruzaron todo el océano Atlántico. Siglo XVII. Y la verdad es que fueron los primeros colonos, no conquistadores, colonos. Más allá de que obviamente estuvo todo este desplazamiento de la cultura aborigen, obviamente, todo eso. Sí, por no. eso yo pienso personalmente, una nota personal, una opinión personal, que lo que es la celebración del Día de Gracias, Thanksgiving, es una hipocresía total. Es la mayor hipocresía de los estadounidenses. Que ellos sean supuestamente los peregrinos, que eran los que venían, pero como colonos, digamos. Claro, los colonos que eran a todo esto descendientes. Protestantes. Que se sentaran de un lado de la mesa grande compartiendo sus comidas con los aborígenes, que los aborígenes no sabían ni siquiera cómo comunicarse con esta gente. Claro. Me parece una hipocresía gigante que, bueno, después fue parte de lo que es el capitalismo estadounidense, que se convirtió en eso. Sí, igual la diferencia con América del Sur justamente es esta, la conformación. Acá venían conquistadores a llevarse, no venían a quedarse, es más, venían hombres solos, entonces venían a llevarse recursos, a ver si podían encontrar algo, pero no venían a... Eso es lo que podría... Bueno, no sé, es como un estudio más profundo y una discusión más, que también vamos a hacer otro programa de eso, ahora que lo estoy pensando. La gente que venía, que llegó a América del Sur o América Latina, no, que después fue a América Latina, venía justamente a llevarse recursos, oro, lo que hubiera, ¿no? Y en Estados Unidos no, fueron a poblar. Yo, me da mucha risa la serie de los Singles. Sí, muy representativa. Sí. Eran, bueno, no sé, no quiero decir mejores ni nada porque no tiene que ver, pero es otra visión de lo que es lo llegar a un lugar, trabajarlo, y cuando vos lo laburás, cuando vos haces por ese lugar, por esa tierra, más allá de del genocidio que se hizo también en el norte con los originarios, es otra la visión de querer, digamos, ese territorio. Bastante, bastante interesante. Y como decía, bueno, lo de la independencia de Estados Unidos, más concreto, como estábamos hablando de lo que era la declaración de la independencia de Estados Unidos. Algunos datos que me puse a buscar el otro día, así como de manija, encontré varios datos curiosos. Que, por ejemplo, la votación de la declaración de la independencia fue el día 2 de julio. Ah, mira. No el 4. Ah, no el 4. No el 4. Eso es porque cuando se hizo la votación con todos los representantes de los estados, supuestamente que ya se estaban conformando, en esa época Nueva York, el representante de Nueva York, se abstuvo. Ah, mira. Se abstuvo de... Tenés todas los entretelones. Sí. Pero más tarde ese mismo representante votó a favor. Entonces la decisión ya fue unánime. Y el Congreso adoptó el día 4 de julio como el día en que se firmó la Declaración de la Independencia, oficialmente. ¿Por qué? Porque Nueva York no votaba, digamos. Claro, se había abstenido, perdón, y... de que fuera el 4 después. Sí, bueno, eso. Bastante. Otra cosa que nos demuestra más que nada lo que es el pensamiento norteamericano, estadounidense, digámosle, porque diciendo Norteamérica yo siempre pienso que metemos a los mexicanos y a los canadienses, y los canadienses son más buenos que el Quaker, sí, en comparación a los estadounidenses. Lisa Simpson dice, sí, que tienen un himno más bonito y todo. Sí, sí, sí, sí, sí. El 42%. Te queremos, Lisa. El 42% de los estadounidenses no saben el año en que se declaró la independencia, su independencia. Oh, ¿cuánto? El 42%, me parece una cifra bastante importante. Ay, mirá, y acá, no, nosotros nos dicen, estos jóvenes no saben nada, el día de, ¿te acordás cuando, qué se festeja el 25 de mayo, el Día de la Patria? Y como que, te hacían bullying porque no sabías bien lo que era, pero la verdad que... Y me parece aún peor que también el 25% de la población de Estados Unidos no saben de qué país se independizaron. Posta. Es verdad, o sea, creen que llegaron ahí. Me parece que tienen como una noción de que fueron más de los franceses, porque los franceses siempre como que... Malísimo, y los franceses se endeudaron, es más, la Revolución Francesa, uno de los de las causas de la Revolución Francesa es haber ayudado a Estados Unidos a independizarse. Exacto. La monarquía francesa se quería cortar la cabeza. Se la cortaron los revolucionarios. Uh-huh. Me estoy riendo de esto, pero es terrible. Sí, es terrible. También en esa época, otro dato de color, muchos norteamericanos se unieron a los británicos en la lucha, en la guerra. Se estima aproximadamente que un 20% de todos los norteamericanos apoyaban la corona británica. ¿Por qué? Porque si vos te pones a ver la película El Patriota, que la he visto muchas veces. Oh, me encanta. ¿No cómo lloraba con esa película? Me parece que no. Mel Gibson siempre se va, se mete en lo profundo, por ahí no me gusta tanto. Uh-huh. Pero sí me acuerdo esa película. ¿Viste que hay una parte en la película esta? A ver, no será algo tal cual de lo que haya pasado en esa época, pero hay una parte en la que están como discutiendo todos los viejos del pueblo donde era... Sí, como una asamblea. Claro, una asamblea de ancianos, consejo de ancianos. ¿Eh? Exacto. Entonces había muchos que decían, no nos vayamos a meter a la milicia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar en contra de esta gente que dentro de todo no nos trata mal? Que eran los británicos. Bueno, igual acá en Argentina, por ejemplo, ¿Por qué es en 1810 la primera junta de gobierno patrio y no la independencia, que son 6 años después? Uh-huh. Justamente por esta, porque tampoco había muchos que no querían soltar, digamos, la conexión con la monarquía, claro, española. Claro, claro. Sí, es que sí, esos cambios, esta palabra es medio que... Pero bueno, esos cambios tan bruscos generalmente las personas, la parte de la sociedad más adulta, mucho más adulta, suele ser un poco reticente a esto de soltarse un poco, de cambiar así bruscamente, medio que hay jóvenes también que lo hacen. Sí. Es una cuestión de comodidad a veces. Uh-huh. También, ¿no? Sí, totalmente. Te aseguro que no, que eran los que más cómodos estaban con sí, la monarquía, sí, inglesa, sí, sí. Esa. Bueno, se estima más o menos que 100.000 soldados fueron más o menos los que lucharon en esta guerra de parte de los estadounidenses, y 50.000 estadounidenses lucharon a favor de la corona británica. O sea, la mitad, casi la mitad. O sea, un montón. Claro, todos esos eran los que decían que no había que despegarse, entre comillas, de los británicos. Pero todos los demás, sí, ellos querían la liberación, entre comillas, del yugo inglés. Exactamente. Exactamente. Y el último dato de color es que George Washington, obviamente conocido... Todos conocemos a George Washington. Georgeito. Sí. Jorgito. Jorgito. Tenía bastantes manías. Se podría decir que tenía como un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Ah, mira. Sí. Específicamente. Era manija. Sí. Específicamente con su miedo a ser enterrado vivo. Eso me parece, sí. Qué una fly. Manía importante. Es más, él dispuso que después de su muerte... su cuerpo se ha expuesto durante 3 días, solamente para asegurarse de que en verdad estaba muerto. Así de manija. Esa parte me encantó. ¿Cómo ibas a saberlo, no viste? Sí. A lo mejor. ¿Le hicieron caso? ¿Le habrán hecho caso? Sí. Ah, oh, mira. Sí, lo respetaban y lo querían mucho. Sí, como me pareció algo tan manija, me puse a buscarlo si era verdad. Y sí, hay imágenes del primer día, del segundo día y del tercer día. ¡Qué fuerte! Sí, o sea, la verdad que sí, este señor sí. Fue importante, obviamente, porque me parece que de todos los que firmaron la Declaración de Independencia era el más progresista de todos, porque estaba a favor de la abolición a la esclavitud. Sí, sí, sí. Sí, sé que hubo también una claro. lucha entre el norte y el sur y sí. todo esto llevó todo un proceso hubo. Después vamos a hablar inclusive. Es interesantísimo todos los actores que estuvieron involucrados en la abolición a la esclavitud. Es muy interesante. ¿Cuáles eran los pensamientos de cada facción, por así decirlo? Genial, bien. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos con Los del Fondo por Radio Central. Tipos sabemos lo bien que se llevan, huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe, mujeres. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves. Por la Radio Central Mendoza. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Los del Fondo por Radio Central, un programa hecho por y para los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Vos sabías, Carla, por qué se llama Los del Fondo? No, la verdad bien. Que no, no me sé lo si... pregunté, pero no lo tengo. Quedaste muy claro. Ahí. Bueno, uh-huh. Siempre me gusta contarlo a nuestros invitados para recordar a nuestra audiencia por qué es, y la verdad que vas a sentir que es como... te vas a sentir identificada. Uh-huh. Yo, por ejemplo, nosotros lo estábamos hablando... me siento en el curso, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El profesor da la clase, entra, qué sé yo, y estás con tu compañera chichando cosas, sí, ¿qué se escucha? Siempre. El mate, uh-huh. Cuando están dando la clase, que sacas la galleta y se escucha el sí. Y te querés matar, sí. Que todos te miran. Pero, por ejemplo, viene la profe con un peinado de film diferente y decís, mirálo vos, ¿qué onda? ¿A dónde habrá ido la peluquería? ¿Qué? Sí. O sí. La ropa que se puso. Sí. O el profe, no sé, tiene un aire diferente. Son cosas que decís en la clase, pero que nadie escucha. Claro. Y ni hablar de cuando el profe da un tema y haces el comentario así por lo bajito. Sí. Bueno, justamente lo haces cuando estás en el fondo. Exactamente. Entonces, como que la idea era esa de tener estos temas bastante interesantes y serios, pero dándole el tinte del estudiante que lo comenta, que mete gocado de cada comentario. ¿Qué te pareció? Me encantó. Sí. Y nota de color también podría decir. Yo siempre me senté en el fondo. Así que sé todo lo que significa se eso. Se cuchichean por atrás. Sí, oh, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, sí, terrible, sí. Terrible. Siempre. Bueno, vamos a pasar igual ahora un par de noticias, unas datas que nos han pasado. Personas que trabajan, que son estudiantes, que son parte de la universidad, que está bueno porque hacen otro tipo de cuestiones que no tienen que ver demasiado con lo académico, pero sí lo terminan articulando. Uh-huh. Esta información nos la pasa Virginia Bustamante, que es consejera directiva por graduados de la Facultad de Ciencias Políticas. Ya vamos a hablar de Ciencias Políticas en un ratito. Pero ya nos pasa esto para que nosotros lo podamos comunicar, que es en el año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. ¡Oh, qué fuerte! Fuerte. O protocolo ILE, terrible. En concordancia con el fallo de la Suprema Corte de Justicia del año 2012, de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y que debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias públicas, privadas y las obras sociales. Este protocolo es una guía que los profesionales de la salud deben cumplir para garantizar la interrupción legal del embarazo, mirá lo que nos estamos metiendo, en los casos previstos por la ley. Hay que ver bien cuál es la ley. Este tema también vamos a entrar después de este programa, vamos a entrar un poco más en fondo. Pero acá dice cuándo se puede interrumpir. Ojo, nosotros podemos estar a favor o en contra, pero me parece que está bueno informarlo, porque ya es ley. Uh-huh. Puede interrumpirse en forma legal, conforme a lo estipulado en nuestro Código Penal desde 1921. Uh-huh. Supone dos casos, nada más, hasta ahora. Cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Sí. O cuando el embarazo es producto de una violación. Ah, claro. O sea, no es en todos los casos, no es... Este es el famoso protocolo que no le implementaron a la chica que había sido violada. Y que parece, para colmo la chica incapacitada. Es un tema para debatir y discutir y vamos a estar a favor, en contra, no importa. Está bueno que se discuta, que se hable, que se llegue a un consenso porque... Bueno, acá justamente dice eso, es necesario conocer y debatir nuestros derechos porque por eso lo invitamos a participar de la charla el día miércoles 26 de octubre a las 17 horas en calle Espejo 252 de Ciudad. Interesante. Que ha sido declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza mediante resolución número 944/16. Entonces, miércoles 26 de octubre a las 5 de la tarde en calle Espejo 252. Está bueno, por lo menos para interiorizarse y si alguno, con respeto, ¿no? Si alguno no está a favor, que lo diga, sí, que exponga por qué no, si es que esté, y el que esté a favor también, cuestión de que esto no sea un tema para matarnos, digamos, para... No tiene que dividir a la sociedad eso. Exactamente. No, la verdad que no. Exactamente, bueno, es una de las ideas de esta charla este miércoles. Otra noticia es algo que están haciendo estudiantes de la carrera de letras. Se han puesto a hacer a ponerle pilas, a hacer cosas, a no sé, les picó el bichito. Yo he visto igual acá uno de los creadores de esta idea es el compañero Yamil Al-Nayar. Le digo compañero porque él ha hecho... Sí, lo he escuchado en la radio, sí. Ha hecho un par de columnas acá en nuestra radio. Y bueno, ellos están trabajando en una edición, una revista. Sería un blog primero y después van a ver si lo pueden hacer en papel. Cuesta mucho, va a ser mucho el trabajo, pero ellos están dispuestos a hacerlo. Se llama Trifulca Ediciones. Ah, lo he escuchado. Sí, me parece que lo he escuchado dentro de la facultad. O me parece que hay una página que me... No sé quién me... Exactamente, hay una me página. Me mandó la solicitud por Facebook para que le pusiera me gusta. Ahora debe le voy a poner me gusta. Debe ser Damil, debe ser Damil. Mira, ahí te digo quiénes son. dice que convoca a todos los estudiantes a participar de la nueva revista cultural. Lo querían hacer literaria, pero lo quieren ampliar. Hasta ahora va a ser literaria. Vamos a ver si lo pueden ampliar. No importa, está abierta la discusión, digamos, está abierta la puerta. Y bueno, está dirigida por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y se encuentra abierta a recibir textos de todo tipo para su pronta publicación. Así que si te gusta escribir. Una finalidad, sí. No, mucho no, porque estoy estudiando un traductorado. Le puedo mandar una traducción. Pero conozco un par de compañeras que hacen poemas en inglés. Okay. Hermoso. Wow. Es difícil hacerlos en español porque tienen que tener todo lo que es la forma gramatical, la cadencia, no sé. Lo que sí, tiene sí, que sí, tener la, poema, la armonía. La armonía, todo eso, también lo hacen en inglés. Unas genias. Muy buenos. Bueno, entonces vamos a pasarle contacto a tus compañeras. Sí, sí, sí. Bueno, y el contacto es, el mail es, escuchen bien, trifulcaediciones@gmail.com. El Facebook es Trifulca Ediciones y los teléfonos son 1215-93-2474, el Puma al Nayar, Yamil al Nayar. Así lo tienen en WhatsApp, seguro. Sí. Genio. 1614-72-1385, Gabriel Antolín. Ajá. 1215-15-8815, Gabriel Romero. Son chicos que la verdad sí, que sí, se han puesto. Sí, sí, y me parece que lo de que son todos comisionistas también. Partes de la comisión de. Yo que conozca a Yamil y Gabriel, no sé si. Sí, Gabriel Romero. Gabriel Antonini, sí, Yamil sí. Pero no sé si Gabriel Romero. Más a pilas le ponen los chicos. Sí, sí, el, sí. Más sí. A pilas. Hay varios estudiantes que escriben muy bien en nuestra facultad, la verdad que es una pena que no se. Que no se utilice tanto. Bueno, ahora vamos a continuar con un tema, pero vamos a ir a un tema musical. Pero antes vamos a mencionar más o menos qué es lo que vamos a hablar después de antes del tema musical. La semana pasada fueron las elecciones en la Facultad de Filosofía y Letras. Así es. Bueno, diferentes agrupaciones, creo que eran seis. Seis. Seis agrupaciones se debatieron. Seis listas. Exactamente, seis listas, no seis agrupaciones. Habían varios frentes. Se debatieron empezaron a la carrera como para llegar a hacer conducción de centro de estudiantes. Fueron dos días bastante agitados. Exactamente. Y bueno, el resultado fue, digamos, bastante bueno por la representación que hubo, por la cantidad de gente que votó. Podría haber votado más, pero hubo asueto en ese momento, así que fue más difícil. Sí. Pero bastante gente fue la que participó. Sí, eso es verdad. Y el centro de estudiantes, la conducción que quedó, el frente que ganó, quedó bien parado, ¿no? Tuvo un buen. La verdad que sí. Así que bueno, ganó Unidad Estudiantil conformado por la Soriano. Y por aún. Y bueno, en segundo lugar quedó Franja Morada. Después, bueno, para abajo quedaron La Freire, La Izquierda y Adelfín. Más allá de todo, bueno, hubo una semana de debate, de propuestas, de candidatos, de discusiones y de cosas que en realidad. Fueron bastante tranquilas las elecciones, no hubo problemas, no hubo dramas de ningún tipo, estaba bastante bien organizado. Y los chicos, bueno, llegaron a otra vez a garantizar un año más o a ser reelegidos por el estudiantado. Para poder seguir construyendo todo el trabajo que se había empezado hace dos gestiones anteriores. Eso está bueno porque hay muchas cosas para seguir construyendo, claramente. Exactamente. Está de más decir, obviamente, felicitaciones a las demás agrupaciones por las campañas, todo eso. Bueno, la verdad es que siempre todas las agrupaciones se ponen las elecciones al hombro. No hubo. ¿Cómo se dice? Rivalidad de. Más de la esperada. Sí, no hubo mala onda, digamos. Exacto. No hubo mala onda. Eso es lo que aplaudimos todos y bueno. Sí, sí, sí, sí, hubo. El debate estuvo bastante interesante también. Fue bastante, bastante, ¿cómo se puede decir? Respetuoso, no sé cómo decirlo. Las propuestas eran interesantes. Yo ya tenía, más allá de ser o no parte del centro de estudiantes, ya sabía, a ver, las propuestas se basaban en un trabajo, se basaban en participar, se basaban en estar en varias cuestiones. Y bueno, es lo que puedo decir, que te da una visión de lo que es pararte desde un lugar, entender qué te falta y a la vez, al entender qué es lo que te falta, hacerte cargo de lo que te falta y trabajar por ello. Claro, es como, exacto. Me parece que ese mensaje fue bastante bueno, quedó muy bien y bueno, la idea es, y me parece que va a ser, laburar mucho más de lo que se pretende, digamos. Esperamos dar el atacazo, digamos. Bueno, mañana igual hay elecciones en Ciencias Políticas. Así es. Ahí están disputando también mayoría estudiantil. Mayoría estudiantil, sí. Que es la actual conducción del centro. Lista 11. Mayoría estudiantil, lista 11. Lista 11, ah, muy bien, muy bien. Bueno, mayoría estudiantil, la franja, Libres del Sur, ¿puede ser? Creo que han hecho... No... Arev es la otra. Claro, no, en realidad no estoy muy segura, pero creo que Libres con Arev han hecho un frente. Ah, creo. Bueno, sí, no es muy diferente. Seguro que todos con la franja. No quiero decir cosas que no son, pero creo que sí. Creo que esa es la info que yo manejo. Desgraciadamente no sé de ciencia política, pero... Bueno, menos mal igual, por eso. Bueno, igual ahora hay un debate muy lindo, una jornada de debate que se llama La responsabilidad del Estado frente a la violencia institucional y la violencia de género. Eso es muy interesante, muy interesante. Acá está Itatí Cruciani, va a disertar. Exacto, exacto. Ella es referente de la campaña nacional contra la violencia institucional de Mendoza. Yo la conozco, bueno... Si nos habremos cruzado, tomado unas polarizadas por ahí. Aparte me encanta mucho el trabajo que hace con respecto a la violencia institucional, porque él agarra y... O sea, ella agarra y dice, chicos, por ejemplo, sobre todo con lo que tiene que ver con la aportación de creo que es identidad o algo así, cuando la policía quiere abusarse un poco más de lo que... Un poco más, no, quiere abusar a chicos, sí, sí, sí. Nada más por la cara o por la forma de... Sí, por portación de rostro. Portación de rostro. Entonces, me gusta mucho toda la campaña que han hecho ella con su hermano, con Lautaro. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, es muy interesante. Porque acá la gente... No, a ver, la gente suele equivocarse en ciertas definiciones, por ejemplo. Estigmatizar. Si estos negros, no sé qué, los derechos humanos, ¿dónde están? La otra vez estaba leyendo un informe, un buen libro de... Oh, no me acuerdo el autor. Pero era una tesis que hizo un profesor de la Facultad de Políticas, de Ciencias Políticas, y hablaba de cuándo es que entran los organismos de derechos humanos, y es justamente cuando... El Estado, el aparato del Estado gigante con el poder de coerción de lo que es las fuerzas de violencia, las armas, el ejército y lo que sea, atenta contra los individuos, los grupos colectivos, pero que no terminan siendo aparatos estatales. Entonces como que hay que educar mucho. Me parece que yo leí algo parecido igual. O me parece que lo leímos juntos. Puede ser, seguro. Fuimos a una charla. No, sí, está muy interesante. Bueno, me parece que ya hemos hablado un montón. Nos queda muchísimo por hablar. Desde ya te digo que vas a estar invitada cuando volvamos a profundizar en este tema. Nos encantaron los temas que... La música que nos pasaste. La forma... de reflexionarlo y escuchar a Bruce, la verdad que nunca me había puesto a verlo bien. Y bueno, la idea es avanzar en esto en lo que se pueda y ir profundizando por una cuestión de que son temas que no sabemos, que no conocemos mucho. Va, por lo menos yo. No, sí, se merece, claramente. Yo creo que sería bueno hablar un programa sobre lo que fue la... la abolición de la esclavitud. Sí. Porque Estados Unidos otra vez vuelve a ser pionero en esta manera de ver las cosas, de pensar y sobre todo de tratar o de escribir sus propias leyes, porque la verdad es que lo que hacían con los afroamericanos o negros, como le decían ellos, era aberrante. Más allá de que haya muchas películas históricas, hay una película que se llama, la recomiendo, Amistad se llama. Ajá. Se trata de el tráfico de esclavos desde África, la misma África, a los Estados Unidos, y cuenta la historia de un africano, sí, en particular, que fue raptado desde su pueblo, que vivía en África, re bien libre, como una persona libre, y trasladado en barco a Estados Unidos. Oh, es interesantísima, sí, la película. Sí. Te hace llorar mucho, porque yo lloré. No soy tan buena para llorar con las películas, pero esa película sí me hizo llorar. Y otra que ganó el Oscar, se llama 12 años esclavo, 12 years a slave, así se encuentra en inglés. Y esa está basada en hechos reales y cuenta la historia de también un afroamericano ya viviendo en Estados Unidos, que unos blancos lo engañan, lo meten como dentro de un calabozo, lo drogan dándole promesas de un nuevo trabajo, porque él vivía como una persona libre en una parte del país, recuerdo, sí, bien. Sí, sí. Entonces a él lo encarcelan. Claro, como le hacen a los latinos. Exacto. A las latinas o las personas que van a buscar trabajo a otro país. Exacto. La trata de personas y todo eso. Hicieron trata de personas, lo encarcelan y lo llevan a los estados del sur, que eran los esclavistas, okay, y lo venden como esclavo. 12 años se tuvo que comer el tipo siendo un esclavo. Bien. Es muy buena película, la Entonces, recomiendo mucho. Me imagino, o sea, es otro tema para anotar y hablar y profundizar sobre eso. Tenemos un montón de programas más, un montón de ideas más. Y bueno, ya estamos en hora, en el momento de despedirnos. Bueno, se nos había ocurrido este gran tema, la verdad que a mí me llena el alma, que es Juguetes Perdidos de... ¡Oh, me encanta! Te encanta. Me encanta. Bueno, está dedicado a los compañeros de la agrupación Osvaldo Soriano. Un besito. Bueno, a nuestro presidente electo, nuestra conducción saliente, Agustina Rosales y Agustín Silvestri, dos laburadores, dos trabajadores inmensos. Y bueno, otros y dos nuestro... besitos. Y a nuestro querido presidente electo, Federico Michelotti. Bueno. Esperemos que tenga, vamos a hacer todo, lo vamos a molestar mucho para que tenga una muy buena gestión. Exacto. Así que bueno, nos despedimos, nos encontramos otra vez, si Dios quiere, espero que quiera. Yo Por quiero, favor. Si Él quiere. Vale. Nos encontraremos el próximo lunes de 18 a 19 por Radio Central, la radio de los trabajadores, con nuestro programa que fue y que va a ser el próximo lunes, Los del Fondo. Los del Fondo.